tomando en cuenta todo aquello que me emprestó mi entrecortado entendimiento, vengo a vociferamentarles y a digerirles la palabra. Ahora que estoy trepado en esta tribuna, no porque me vean vestido de lana, piensen que soy borrego y me quieran recortar. Además, si me quieren palmetear, les pido que se aguanten chico rato mientras que termino de vaciarles mi discurso en este fantasioso contorno. ¡Valedores! Era un día de la noche, de la tarde, del mediodía, de 1810 pesos, quintositos, dones, cuando el señor cura Dolores en las costillas se levantó muy reanimado por las chinches y pulgas que había en el petate donde se acostaba, y corriendo se fue a buscar a los demás generales, don Mortero, don Ablasolo y don Matacristianos. Y hablándoles fuerte les dijo del siguiente modelo: ¿qué están haciendo ahí, hijitos de los 50,000 apaches, que no se han dado cuenta de que ha llegado la hora de romper las fuertes riatas donde nos tienen amarrados? Y allí fue donde empezaron los tejocotazos. Sí, valedores, fue en un día como aquel en que nuestra madre ebria y nuestro padre Adrián se tragaron la manzana que tanto nos ha indigestado nuestros estuérganos. Fue el día en que la serpiente tentó a Eva, Eva tentó a Adán. Fue un pinche tentadero, oiga usted. Pero yo les aseguro, en nombre de las benditas jaranas de este barrio, que todo mexicano que tenga una pizcachita de decencia, ahora que se reprime al movimiento obrero, ahora que nos avientan la ley de fomento agropecuario para podernos quitar lo poco que nos queda a los campesinos, ahora que se mediatiza el estudiante, todo aquel que tenga una pizcachita de decencia debe de gritar el próximo 15 de septiembre: ¡que viva la dependencia! ¡Que viva la indemocracia! ¡Y que viva la penca! ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! ¡Muchas gracias!